bailando que levanten la mano. Los que están bailando que levanten la mano. Este ritmo latino es sensual y movido. A todas las chicas les gusta mi ritmo. A todas las chicas les gusta mi ritmo. Este ritmo latino sensual y movido. Todas las mujeres moviendo la colita. Que muevan la colita, moviendo la colita. Y ahora los chicos que salten conmigo. Y ahora los chicos que salten conmigo. Este ritmo latino que es loco y movido. Todos los muchachos que se agachen despacito. Todos los muchachos esta noche que se agachen despacito. Que se agachen despacito. Y así bailaré toda la noche hasta que salga el sol. Con este ritmo que es latino y lleno de sabor. Y todo el mundo a la pista tiene que venir. A no perderse el ritmo que está sonando aquí. Está sonando aquí.